Módulo 2. La combustión. La combustión en una caldera de vapor es mucho más variada que la que pueden resumirse en los tres combustibles básicos. Sólidos, leña o carbón. Líquidos, fuel oil, gasoil, aceites en general. O gases, como el GLP o el gas natural u otros. Todos tienen en común el carbono y el hidrógeno, que son los elementos deseables que producen el calor al oxidarse con el oxígeno del aire. Para que una combustión se inicie, se necesitan el combustible, carbono e hidrógeno, o el azufre, que es indeseable por contaminante, y el aire de la atmósfera, que nos provee el oxígeno. Para comenzar la combustión, debemos de encender de alguna manera este fuego, sea con un calor auxiliar, desde un fósforo a una chispa eléctrica, o un elemento catalizador, en el caso de algún gas. Pero debe quedar muy claro que para que la combustión se mantenga y sea completa, es decir, no queden gases sin quemar, como el CO y otros, pueden ser no solo una energía perdida o contaminante. Debe de haber un hogar suficiente temperatura de la misma combustión por encima de un determinado valor, como en el caso de los gases, que debe estar por encima de los 600 grados aproximadamente. De lo contrario, la llama se apaga. Además, debe de haber un contacto íntimo entre el material en combustión y el oxígeno del aire. Una vez que la llama del combustible quemándose entra en una zona fría que baje a menos de 600 grados centígrados, por lo general la llama se apaga, y esto significa energía perdida y contaminación de gases no quemados a la atmósfera. Algunos combustibles, como el fuel oil, demuestran cuando queman mal, como en el caso que la llama se enfría, o la mala mezcla de combustible y aire, dando llamas oscuras y largas con humos negros en la chimenea. Pero en el caso de la leña, celulósicos en general, y en los gases, la llama dice muy poco del resultado de la combustión. Y en las chimeneas no se ven humos que delaten la mala combustión. Por eso la combustión de gases y combustibles sólidos, especialmente la leña, es muy aconsejable monitorear las combustiones con los instrumentos adecuados, midiendo el exceso de aire por medio del CO2 o el O2 y los gases no quemados o monóxido de carbono.